empresas B son aquellas que se comprometen a mejorar su impacto sobre la sociedad y el medio ambiente. Parece muy teórico, ¿no? Pero simplemente es empezar a pensar en cómo hacer negocios de otro modo, sin descuidar su alrededor, sin perder, obviamente, su fin de lucro, ganar, ¿sí? Perseguir esas ganancias que por naturaleza toda empresa y todo empresario busca, pero considerando su impacto sobre los clientes, sobre la comunidad donde desarrolla su actividad, sobre sus trabajadores, y bueno, sin descuidar obviamente los recursos naturales, su alrededor. Eso requiere ingenio, requiere inversión, requiere ingenio más inversión, requiere ingenio, inversión y decisión. ¿Qué requiere todo eso? Requiere principalmente decisión. Uh-huh. Y compromiso, responsabilidad. ¿Sí? En el momento en que la empresa empieza a considerar y a tener en cuenta cuál es su impacto, a ser responsable de sus decisiones, y medirse, esto es fundamental, y bueno, parte de lo que es la certificación como empresa B comienza con una evaluación que contempla cinco áreas de una empresa. Todas las cuestiones de gobernanza, es decir, cómo se toman las decisiones, cómo está compuesto ese directorio, esa gerencia, los trabajadores, cómo está compuesto su equipo, cuáles son las políticas, los beneficios hacia sus trabajadores, la relación que tienen con sus clientes, si tienen encuestas de satisfacción, si tienen en cuenta el impacto que generan sus productos y servicios, toda el área de medio ambiente, y por último tenemos el área de comunidades, es decir, lo que está alrededor de esa oficina, de esa industria, de la fábrica donde tenga el empresario. Luego que pasa esta evaluación, que es una herramienta gratuita, que esto me encantaría compartirlo, porque es una herramienta que todos pueden ingresar a medirse, y creo que acá está la clave de lo que vos me preguntabas. Primero, compromiso, y segundo, medirse. A partir de esa medición van a poder conocer aquellos aspectos y oportunidades de mejora y de posicionamiento también en su industria. A través de esta evaluación ellos van a poder identificar cuáles son sus riesgos de negocio y empezar a tomar decisiones concretas, y después evaluar si es necesario invertir en determinadas acciones. Eso va a depender también de su grado de desarrollo, de su grado de compromiso y de posicionamiento en la industria, ¿no? Uh-huh. Cuando uno habla de este tipo de cosas, la primera impresión que tiene, desde el desconocimiento, por supuesto, lo relaciona inmediatamente con el medio ambiente. ¿El medio ambiente es importante, hace al todo o es un elemento más? Es un elemento más, igual de importante que otras áreas, por eso es importante entender también que las cuestiones de sustentabilidad, y coincido que hoy mayormente se lo relaciona con cuestiones medioambientales, específicamente con gestión de los residuos, medición de huella de carbono, pero la realidad es que la sustentabilidad, como lo mencionaba más adelante, es transversal al negocio, es empezar a ser conscientes desde la materia prima, desde los proveedores, pasando por toda su cadena de producción, considerando a sus proveedores estratégicos y sus trabajadores, y el impacto que tiene después ese producto, ese servicio, a quien llega, el cliente, digamos, el impacto en toda su cadena de valor, identificando de que es transversal, entran en juego todas las áreas de una empresa. Y ahora bien, Natalia, te propongo este juego, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tanto una empresa como una pyme, como un comercio, por llamarlo de alguna manera, pero digamos, detengámonos más en una cuestión de empresa, me imagino hasta por las características de lo que esto conlleva y demás, tienen como objetivo primario el que cuando se tiren los números arriba de la mesa haya más en el haber que en el debe, ¿no? Que genere ganancia, rédito en términos económicos. Exacto. Entonces, después viene el paso de mejoremos esto, emprolijemos esta situación, ¿por qué habría que hacer esto? Entonces, ahí va una pregunta. ¿Por qué habría que hacer esto? Gracias por la visita, señora Natalia, por haber venido a nuestra empresa, pero ¿por qué tendría que hacer esto? Bueno, rápidamente la primera devolución que uno podría interpretar casi sin preguntarla es, bueno, usted tiene hijos, seguramente esos hijos que usted tiene van a tener hijos, en consecuencia usted va a tener nietos, y qué mejor que dejarle un mundo mejor, en el aspecto medioambiental al menos, entonces empezar a pensar también desde ahí a su empresa, a generar conciencia en sus trabajadores, en sus trabajadores indirectos o proveedores, como quieran llamarlo, pero ante un ámbito, en este caso el sector privado, las empresas, que por supuesto, y es legítimo esto, tienen el objetivo de ganar dinero, y no está mal, es una descripción. Este paso, que también tal vez, imagino, puede llegar a implicar una inversión, o por lo menos una mutación, un cambio en alguna de sus políticas, ¿por qué deberían hacerlo? Excelente, Enzo. Primero, me gustaría comentarte que cualquier tipo de empresa, ya sea chica, grande o una multinacional, debe y puede llevar adelante una estrategia de sustentabilidad. Los beneficios o las ventajas son amplias y son diversas. Primero, como vos decías, bueno, un compromiso por parte, algo más de convicción, ¿no? Pero yéndonos un poquito más de lado de la convicción que pueda tener cada una de las empresas, es verlo como una ventaja competitiva. Hoy el mercado está yendo hacia estas cuestiones de sustentabilidad, exigiendo por parte de los clientes, tiene acceso a mayor información, donde están más atentos a cómo está elaborado un producto, cómo, si está, por ejemplo, los cosméticos testeados en animales o no, los alimentos, si tienen aditivos o no, están más, tienen mayores recaudos y sobre todo tenemos mayor acceso a información. Entonces, me parece que ahí, desde el punto de vista de los clientes, aquellas empresas que no se comprometan con estos temas corren riesgo de quedar fuera de mercado y que esos clientes no los elijan más. Por otro lado, yendo a los empleados, una pieza fundamental, un eslabón esencial de su cadena de valor. Los trabajadores quieren ser parte, quieren comprometerse con el propósito de una empresa más sustentable, donde se demuestre que realmente les interesa y les importa la vida, tanto profesional como personal, de esos trabajadores. Entonces, a la hora de empezar a incorporar todos estos temas, de integrar la sustentabilidad en su negocio, les aseguro que van a conseguir mayor compromiso también de sus trabajadores. Y después, yendo un poco más a lo financiero-económico, estamos viendo, ¿sí?, se está desarrollando todo un mercado financiero de líneas de crédito a tasas preferenciales para aquellas industrias o mercados, compañías que están comprometidas con la sustentabilidad y también tienen la posibilidad de ingresar en otro mercado, que es el mercado, por ejemplo, de los bonos verdes, bonos sociales, sustentables, donde justamente pueden financiar proyectos con esta mirada de sustentabilidad. Entonces, primero hay que comprometerse, hay que medirse y luego planificar, armar un plan de sustentabilidad con acciones que van a implicar mayor o menor inversión y los beneficios los van a encontrar tanto interna como externamente de su empresa. Natalia ha sido muy amable con nosotros y por supuesto no faltará oportunidad para volver a tomar contacto. Lo que me queda preguntarte es, porque siempre hay empresarios, inversores y demás que escuchan y que van siguiendo todo lo que vamos trabajando en lo que tiene que ver con nuestra agenda del día. Entiendo que están los caminos y que tienen los equipos, las diferentes compañías para poder abordar esto considerado como empresa B, digamos, ¿no? Así es, en los equipos hoy, internamente las empresas quienes se ocupan de estos temas suelen ser las áreas de recursos humanos o de seguridad e higiene, pero bueno, por eso la importancia en nuestro caso como consultora en sustentabilidad de acompañar de manera externa en todo este proceso de auditoría y de certificación. Y por último me gustaría compartirles, esto es una certificación internacional, el único organismo que certifica es DILAB, que está ubicado en Estados Unidos, y de nuestra parte lo que brindamos es ese acompañamiento y asesoramiento para armar la estrategia y estos planes de acción concretos adaptables a las necesidades y al presupuesto también de cada uno de los clientes.